Bienvenidos a otro juego más, otro podcast de juegos de mesa. Yo soy Skyda. Empezamos. Hola a todos, hacía tiempo, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos a nuestro episodio 6. Que, bueno, recordemos, empezamos con el 0, así que sería el 7º. Y como nos han fallado tantos, pues podría ser el 11º o algo así. Tantas grabaciones perdidas. En fin, como sea. Estamos encantados de estar aquí y daros la bienvenida. Hace tanto que no lo digo que voy a empezar por ahí. Os recordamos que nuestra página web es www.otrojuegomas.es, nuestro Twitter es @otrojuegomas y también tenemos página en Facebook, o el perfil Otro Juego Más de Facebook. También tenemos un canal de YouTube donde podéis ver los vídeos que vamos colgando sobre los juegos que vamos haciendo unboxing o comentarios o lo que sea. También tengo un anotador, Wenwibar, que me está contando que tenemos un tablero de Pinterest, un Google Plus y whatever other social network you can imagine about it. Muy bien, en este episodio vais a tener reflexiones de jugones, donde os contaremos los criterios que tenemos para escoger una sesión jugona. Y al final acabamos concretizando en la última gran sesión que tuvimos, en la madrugada jugona que hicimos. Tendremos el jugón y la tierra. He jugado a Perú. Gracias, apuntador. Pues en el jugón y la tierra hablaremos del jugador a por uvas. También tenemos una reseña del juego Vineta, un juego que nos encanta. En encuentros del tercer turno hablaremos de lo que es hacer un Jerusalén. En consejos jueguiles hablaremos del jugador que solo quiere jugar a su juego, a un juego. Luego haremos la reseña de Quarrior, que aunque está grabada desde hace unas semanas, pues viene ahora muy bien con todo el tema del Marvel Dice, este que están ahora, en fin, que lo está petando. Y bueno, pues viene a ser el origen de este Marvel Dice, viene a ser el Quarrior. Es el mismo autor y la mecánica viene a ser lo mismo. Bueno, pues hablamos del Quarrior. En Heika Jueguilo os hablaremos del concepto Eurogame Ameritrash. Y en un Lannister siempre paga sus deudas, hablaremos de Tuareg. Tuareg nos lo pidió con un par de juegos y bueno, pues venimos a comentar ese análisis que nos pidieron ellos que hiciéramos. También recordaros que hace poco Éxito Crítico ha sacado un vídeo en el que también hablan de Tuareg, pues también os recomiendo que vayáis y le echéis un ojo y contasteis opiniones. Y no nos olvidamos de Mundo Machango. Pero se nos ha ido marzo y no hemos hecho nuestra sesión jugona romana. Cierto, seguimos debiendo a Mundo Machango, seguimos debiéndole la reseña sobre el Munera. Básicamente vamos a tener que jugar tú y yo si la opción de la apuesta sobre la, en fin, las contiendas no pasa de la próxima vez. Prometido. Pues nada. Os dejamos con el episodio. Esperamos que lo disfrutéis. ¡Hoy me he colado! ¡Hola! Maldito apuntador. Reflexiones de jugones. ¡Hola, Skydam! ¡Hola, Wenwibar! Hoy creo que vamos a hablar de una de esas decisiones que son claves para el buen desarrollo de una sesión jugona. ¡Oh! ¿Cómo escoger los juegos que se van a jugar en esa sesión? Qué difícil es, Kaidan. Es toda una ciencia, ¿eh? Sí, sí. Hay muchas variables que intervienen en esa decisión. Por ejemplo, se me ocurre el ansia. Sí, el si tengo un juego nuevo y quiero estrenarlo. Quien tenga un juego nuevo y quiero estrenarlo. Pero eso conlleva. ¿Te has leído las reglas, Bonico? ¿Has llegado una Bonica después repasando las reglas que te has leído tú, Bonico? ¿Te ves lo suficientemente preparado para explicar las reglas, Bonico? Y con hacer y haciéndole una historia y esas cosas para que sea interesante para los demás. ¿Has seguido tu recomendación de jugar en solitario un solo turno o explicarnos y jugar solo un turno y poder empezar el juego de nuevo si no se ve que la partida ya va bien? Porque muchas veces nos pasa eso. Sí, todo eso es importante cuando hay mucha ansia por estrenar un juego nuevo. Que el primer turno va bien y dices, ¿para qué vamos a empezar de nuevo? Exacto. Bueno, eso es una de las cosas que influyen a la hora de seleccionar los juegos para una sesión. De hecho, yo diría que ese puede ser el criterio, el peor criterio. El dejarte llevar por el ansia de, no, este juego, como sea, este juego. Hay que me probar. Da igual quién venga, me este da juego. Igual dónde lo voy a jugar. Nueva temporada de Juego de Tronos, vamos a jugar Juego de Tronos de 6 jugadores, 4 horas, vamos. Sí, aunque venga la pobretica que nunca ha jugado con nosotros y tampoco es súper jugona y le toca a Dorne y está en una esquina del tablero diciendo, decís que quedan todavía 8 turnos. Me quiero ir a cerveza. Bueno, pues... Hola, Aire, ¿nos has perdonado? Bueno, creo que sí. Sí, creo que sí. Pues sí, eso es lo primero que sucede y hay que tener cuidado. Ya más en serio, hay que tener cuidado con el ansia de pensar que puedes meter ahí un juego con calzador en una sesión cuando a lo mejor no es lo suyo. Todos sabemos cuando vamos a una sesión de juego que aunque te digan, oye, que ese suele ser el siguiente criterio, que cada uno se lleve uno. Al final no te llevas uno, te llevas 5 o 6 juegos. Dice, no, yo me lo he traído, ya veremos si jugamos a alguno, o a más, o a menos. Ve a Skydan con su bolsa preparada de ese, ahí llenándola de juegos. Todavía caben más. Bueno, menos mal que Lugre se la llevó por delante y está... Esta es fase de recuperación la bolsa. Sí, Missing in Combat. Bueno, pues es muy normal que diga, a ver, ¿cuál me apetece jugar? Y lo siguiente que piense... ¿Cuál me apetece jugar y tiene cabida con la gente que nos vamos a juntar? Número de jugadores, tipo de gustos, o si sabes que alguien se va a llevar otro juego en concreto que pueda hacer este juego un buen contrapunto a ese juego. ¿Y si a la gente le gusta parar en los juegos? Es decir, a mí no me gusta que la gente pare en los juegos. Supongo que a nadie le gusta que la gente pare en los juegos. ¿Te refieres a que a mitad de una partida la partida se pare por algo? Sí, en plan de... No puedo más. ¿Vamos a descansar un poquito? No, la verdad es que no mola a nadie. Y también... Hombre, eso significa que esa persona no se está divirtiendo. Claro, y entonces a lo mejor estás metiendo un juego más largo, que lo has explicado muy bien y todo lo que tú quieras, pero esa persona no está preparada para ese juego ese día y puede resultar una sesión desastrosa. Sí, es cierto. Porque tampoco vas a tener a nadie ahí jugando forzado. A disgusto no, porque todo el mundo aquí, cuando quedamos para pasarlo bien. Y yo recuerdo, pues no sé si también era con el Juego de Tronos de tablero, diciendo, te conquisto a ti, no sé qué, me alío contigo, no sé qué, y ya terminamos este puñetero juego, ¿no? Sí, ¿era con aquel juego? No sé, pero esa sensación la tengo ahí, no sé si era Juego de Tronos. Puede que fuera al fin algún juego largo y que alguien dijera, mira, estoy harto y quiero... Y esto lo voy a terminar así, me da igual que yo no gane, pero voy a cerrar y ya está. Me da igual king making o no king making o lo que sea. Cuando vamos a casa de alguien y dicen eso de, bueno, traer algún juego y sabes más o menos qué juego va a aportar esa gente, pues al final por eso es por lo que acabamos llevando 5 o 6 juegos. Pues a lo mejor ponemos uno que sea filler, otro que sea de media duración, otro que no hayamos jugado con ellos, pero que de vez en cuando se hable y se diga, oye, ¿por qué no un día jugamos este? Sí, yo creo que últimamente llevamos más filler porque tenemos miedo de darle miedo a la gente. No, es lo que pasa cuando evangelizas un poco, que intentas que sea una situación pues en la que lo pasen bien, entonces... Los fillers es más sencillo, o juegos de media hora o cosas así, es más sencillo que tengan cabida con esa gente. Bueno, si me escucháis la voz un poco peor que de costumbre es porque tengo un catarro en condiciones. Pero ya había que grabar como fuera. Más cosas que suceden cuando vamos decidiendo los juegos. Es muy típico plantarnos delante de las estanterías y empezar a mirar, a hacer el recorrido, a ver, venga, este sí, este no, este funcionará para este me apetece, este no me apetece. Hay una aplicación muy curiosa, el What to Play, que funciona bajo Windows, creo recordar, y que la podéis descargar en la BGG, estoy casi seguro que la BGG. Y si no, pues ponéis eso en Google, What to Play. Y está muy bien porque te sincroniza. What to Play, oh, What to Play, What to Play, What to Play. A ti te ha invitado el Jason Derulo, ¿no? El What You Say. Bueno, pues resulta que en esta aplicación te sincroniza con tu biblioteca de juegos, tu ludoteca de tu usuario de la BGG, y puedes filtrar pues por mecánica, por número de jugadores, duración de la partida, aunque sabemos que siempre las duraciones son más subjetivas. Y bueno, pues eso por lo menos te puede servir para un filtro que cuando tienes muchos juegos de primera vas viendo los árboles, te impiden ver el bosque. Vas viendo toda la cantidad de juegos que tienes y te cuesta encontrar la decisión. Pese al tiempo que puedas dedicar a sacar tu pequeño grupo de juegos para una sesión, siempre puedes sentir que has metido la pata y encontrarte que no estás dando ni una. A mí eso me ha pasado en la última sesión jugona. A ver, vamos a ver. No se puede decir que has metido la pata cuando un juego resulta más flojo después de meter media docena de juegos y pasarlo realmente bien con todos ellos. ¿Y que fueran las 6 de la mañana? Claro, eso ya lo hace más duro. En nuestro caso, la última sesión jugona que hicimos lo hicimos con Marius. Para variar. ¡Hola, Marius! ¡Hola, Marius! Te odiamos. Digo, te odio. Eso ha sido gratuito hoy, ¿no? Es que ya es mi frase. Vale, Marius. Gwen te odia, pero desde el cariño o algo así. Bueno, pues la cosa es que era una sesión que era la madrugada jugona. Básicamente que coincidía con la noche del jueves santo al viernes santo. ¿Qué es la que madruga? La madrugada de los My Weapon, de los sevillanos. Toda la Semana Santa es jueves santo en la madrugada. No, pero es que no hay otra como la de ellos. Bueno. Cualquier cosa que tengan los sevillanos. Vamos, de hecho, tú juntas un sevillano y un argentino. Y lo que no tiene uno lo tiene el otro. O los dos. No, lo nuestro es lo mejor, lo nuestro es lo mejor. Bueno, un saludo a todos los sevillanos y todos los argentinos. Que, van a, que van a dejar de escucharnos ahora mismo. Bueno, pues volviendo al tema. La cosa es que quedamos para una buena sesión jugona. Marius se trajo un par de juegos que uno se lo pedimos nosotros y otro él le tenía muchas ganas de jugar, que no había podido todavía jugarlo. Y nosotros, como jugábamos en casa, pues la verdad es que lo teníamos más fácil para ir sacando así nos fueran apeteciendo. Pues sí. Aunque teníamos más o menos una idea clara de alguno que nos apetecía jugar, pero teníamos claro. Pero fue una sesión totalmente improvisada. Sí, en este sentido sí. Pero bueno, ¿esto qué nos permitía? Claro, empezamos con el Zolskin. Sí. Que Marius tenía ganas de jugarlo, solo lo habíamos podido jugar uno o dos turnos en una ocasión que nos sirvió pues para el despliegue, ponernos un poco en situación, sí, y ya está. A mí me dio miedo la primera vez que lo jugué. Es un juego muy completo que, pero después, ¿no? Que cuesta meterle mano porque puedes desarrollar por todos lados. Hay que ponerse la banda sonora de la calavera de cristal para jugarlo. Tuturutu, tuturu, tuturutu, tuturu. Sí, es lo suyo. Bueno, pues empezamos por ese. También empezamos por ese porque nos dimos cuenta que o empezábamos por el juego a lo mejor más duro, porque empezamos por la noche, o iba a ser difícil que luego pudiéramos afrontar el Zolskin. ¿Ves? Sí. Aquí tenemos otro criterio. Realmente, si sabes que la sesión va a durar hasta altas horas de la noche, no dejes lo más duro para el final, porque ni vas a tener una buena sensación con ese juego, ni probablemente acabe la partida o lo que sea. Jugamos el Zolskin, y después del Zolskin, creo que jugamos un Molina Rosa. O sea, bajamos a un juego mucho más sencillo. Mucho más party. Totalmente. De hecho, en el Molina Rosa, pensar hay que pensar poco. Pero es súper visual. Sí, imagina. Es un juego 3D. Buscadlo porque veréis que tiene una torre de 7 u 8 plantas, y el juego básicamente habla de unos crímenes en un hotel, ya otro día hablaremos más a fondo de él, pero bueno, básicamente tú vas tirando cubitos por la parte alta de la torre y se van quedando en distintos niveles, y tienes que ir descubriendo dónde están los cubitos por oído. Es un juego de oído. Un juego de oído. Entonces, a lo mejor lo único que hay que pensar es si en determinada planta te interesa levantarla para protegerte o para atacar, según las reglas, pero ya está, todo lo demás es oído. Y a los vecinos no les va a molestar mientras lo juega. Exacto. Bueno, pues recomendado para altas horas de la mañana. Correctísimo. Bueno, pues como decimos, ya hablaremos más adelante de Molina Rosa de nuevo, porque yo creo que merece la pena. Pues la cosa es que cambiemos del Zolskin al Molina Rosa. Entonces la cabeza a descansar un poquito. Sí, y como era tan visualmente atractivo, pues eso nos llamó mucha atención y nos elevó el arousal. ¿Lo qué? El Arousal. Él está de activación. Maldito doctorado. Bueno, de ahí pasamos al CV. Al CV ya hemos hablado de él. Es un juego de Marius y nos gusta mucho. Y les habíamos pedido que lo trajera. Y nada, nos hicimos nuestra vida ahí montando nuestra historieta. Esta vez se me dio muy mal el CV. No, fue Mario. Marius fue el que nos mojó la oreja porque, vamos, ganó en todos los sentidos. Esto puede ser un anticipo de lo que va a pasar a mi CV. Realmente. Porque, vamos, perdí 3 veces 3 cartas y una cuarta no lo hice porque tenía un seguro de vida. ¿Qué probabilidades hay en una partida de perder 4 cartas? Con muy pocos dados, además, que tenían muy pocos dados que tirar, que era lo que... Fin. En fin. Sí empecé a tener la sensación que el CV, es un comentario que dice Marius, viene muy limitado de cartas. Sí. Porque ya era la segunda partida y ya empezaba un poco a saber lo que las cartas que esperar y eso. A lo mejor un juego que si tuviera el doble de cartas y cada vez entrara en la mitad del mazo de cada era, sería más sencillo. Seguro que lo van a expansionar. Seguro, seguro. Bueno, merece la pena que lo expandan. Bueno, pues de ahí... Que era un jueguecillo tampoco demasiado duro, total, es juego de dados, con lo cual los dados y un poco lo que tienes sobre la mesa es lo que te dicta tu siguiente acción. Volvimos a cambiar a más files todavía, jugamos al Brains, que a lo mejor no era el orden adecuado porque pasábamos de dados a más dados. Del Doctor Quinicia, sí, pero sí. Era sencillísimo. Sí, es como juego... desplumar a los demás. Es un juego, pues como cualquier juego de Quinicia, totalmente pegado. Y matemático. Básicamente volvemos mecánica ya sé como siempre, tiras dados y... Los juntas por color, si te salen cerebros coges... Multiplica el valor el valor numérico se multiplica por el número de cerebros que te salga. Y entonces coges unos cerebros que hay en el centro, blanco y rojo, que es lo mejor del juego, los cerebritos, y que son como los chips del póker o los puntos. Y en el momento en que alguien se queda sin cerebros que escoger, pues hay que devolver los cerebros a la mesa. ¿Y quién determina quién devuelve los cerebros? Pues las tiradas de todos los jugadores. Es decir, ahora por color, según el color que elija, el jugador de ese color tiene que devolver tantos cerebros como tu tirada. Y si resulta que sacas colores que nadie tiene, pues tienes que devolver tú. Y ganas el último que se quede con cerebros. Con cerebros en la mesa. ¡Despluma, despluma! Muy sencillo. Primero se acapara toda la cantidad de cerebros, cada uno va acaparando, y después se va desplumando a la gente de un modo dirigido. Y entra lo típico de, ¿pero por qué? Si cogiendo el verde va a desplumar lo de 8 cerebros, y cogiéndome a mí que soy azul me va a quitar solo 3. Y esas cosas de, no, te come el cerebro, en fin. Entonces, aquí lo que venimos hablando en este caso era que vamos intentando hacer una tendencia de juegos, primero, los más difíciles, o los más duros. Y rellenándolo con filas. Y luego, pues, juegos con una dureza más relativa, pero ir alternando con filas. Eso fue lo que fuimos intentando. Claro, y también hay que contar con que estábamos jugando de noche y entonces la hora iba... acercándose a los churros y por mucho que metiésemos filas con juegos más duros, que el CV tampoco se puede decir que es duro, no es duro, pero que para las horas que iban siendo pues ya era suficiente. Sí, de ahí pasamos al Tebas. Al Tebas, sí. ¿Por qué metimos ahí al Tebas? Creo que fui yo el que fue a por el... Sí, yo traje el Tebas. Sí, porque en una última conversación con Marius lo comentamos, que lo teníamos y tal, y él tenía muchas ganas de verlo. Y a mí es un juego, no sé, es visualmente súper bonito, pero me deja muy fría el tema. ¿Incluso la otra noche te dejó frío? Sí, yo vale. No pues sé. A nosotros nos encantó. El tema ahora mismo, vamos, por la gente de Twitter y eso habrá visto que ha habido unos cuantos asiduos de Twitter que se lo agencia, que lo está... como Bilbo. Hola. Ese es Bilbo. Lo he jugado últimamente y bueno, pues es un juego, a mí me gusta mucho. Y a Marius le encantó y dijo que él cree que Aire le encantará. A ver, es un juego que mezcla azar con gestión de un trabajador, que es lo que tiene, y una mecánica de ir consiguiendo cartas. Sí, lo de que los turnos vengan determinados por el jugador que menos semanas haya gastado en investigar o en excavar, pues también... Sí, como en el 80, la vuelta al mundo en 80 días, que va jugando siempre el jugador que ha usado menos semanas. Eso. Pues aquí, mientras tú seas el que ha usado menos semanas, puedes ir haciendo acciones. Entonces, te puedes permitir ir viajando de ciudad en ciudad en Europa e ir cogiendo documentos, ir cogiendo habilidades que te van mejorando tus posibilidades de excavar, siempre y cuando la suma del tiempo para utilizar todo eso sea menor que la del siguiente jugador. Bueno, tiene dos partes. Por un lado vas acaparando toda esa serie de recursos y por otro lado te vas a la otra parte del mapa, que es donde excavas. Y la mecánica de excavar es muy curiosa porque hay una especie de... Cada jugador tiene una especie de círculo... Una rueda, sí, en la que vas girando. Seguro que es un tipo de aparato de una excavación, pero es que no sé cómo llamarlo. No sé, a mí me recordaba algo tipo un astrolabio o algo así. Sí, algo que llevaría en un barco. Bueno, pues la cosa es que giras la rueda para ver el nivel de conocimientos que tienes de ese sitio en concreto y decides el número de semanas que vas a excavar. El número de semanas y tu conocimiento fija el número de tokens que vas a sacar de la bolsa de ese sitio. A menos que tengas una super pala. Si tienes una pala, saca un token más. Si tienes, en fin, hay una serie de cuestiones que tunean el tema. Y es muy curioso porque, claro, tú sacas tantos tokens como dices, los que, y algunos son arena, porque tú estás excavando en el desierto y sacas arena, y otros son objetos realmente arqueológicos. Esos objetos arqueológicos tienen un valor, te los quedas. Puntos de victoria. Exacto. Y la arena vuelve a entrar al saco, de modo que conforme va avanzando la partida han ido saliendo objetos, pero la arena sigue estando dentro. Y es más difícil conseguir cosas. Y maldice a tus compañeros jugones poliadores por haber llegado a ese yacimiento antes que tú. ¡Maldito sea ahí! Claro, para que nadie coja y se apalanque en un sitio en concreto y empiece ahí a spoilear, o sea, a sacar... Spoilear. Bueno, aunque es parecido realmente. Sí, pero está utilizando la palabra española spoilear de la palabra inglesa spoiler. Spoiler. Pero bueno, un spoiler es un... Avance. No, es cuando alguien va en un campo de batalla saqueando a los muertos, está haciendo un spoiler. Los spoilers eran los alerones que se le ponía a los coches. ¿Quieres spoilers traseros o spoilers delanteros? Pues también hay. Vale para todo eso. Bueno, pues para evitar que alguien se enganche y empiece ahí como si fuera un gorrinillo o cogiendo de la teta de la mamá seda, cogido a una excavación, pues hay una cosa, son las licencias de... En Roma no se excava, se estudia. Pero es que no sé qué animal hay entonces en los sitios donde había que pudiera hacer el símil. Bueno, para que nadie coge... Y era una loba en Roma. Y enganche un sitio de excavación y empiece a sacar, están las licencias de excavación. De hecho, me parece una mecánica maravillosa porque solo puedes excavar una vez al año en cada sitio. Y así evitas, pues eso mismo, que el que haya cogido mucho de un sitio ya impida que los demás cojan. También viene una carta de referencia donde te dicen el conjunto de objetos con premio que hay en cada sitio. Y así tú ya, viendo la mesa de los demás y viendo lo que ha sacado cada uno, puedes ver qué probabilidades tienes de sacar y cuántos puntos más o menos. Y ya, pues eso te sirve. Pero ese es un juego muy sencillo y está muy chulo y engancha. Además tiene unos congresos en los que si tienes piezas de distintos colores puedes ir y enseñarlas y ganas más puntos. Hay muchas mecánicas. Muy... Sí, durante el juego... Toda mi atención la tiene el juego, pero cuando termina es como... ¡Ya está! No sé si es que siempre se me quedan cosas por hacer, no sé gestionar el tiempo, no lo sé. A mí me faltó una semana. Metí la pata por una semana. Solo le faltó una semana. A ver, me faltó una semana entre las cosas que fui viendo. Y me perdí un congreso por eso. ¡Uy! El de online, no pudiste enviar el artículo. No llegó el artículo a tiempo. Pero bueno, no sé, a mí me gustó. Y Marius le llamaba la atención y también le encantó eso. Otro criterio, otra cosa buena que podemos hacer. Juegos que sepas que tienen cierta expectativa la gente de jugarlo, no lo juegues al principio. Esa expectativa ayuda a fijar la atención en altas horas de la madrugada, ¿verdad? Sí, pero fíjate que ese criterio fue el que utilizamos para el último juego y fue un desastre. Bueno, las cosas pueden fallar, no son reglas esto empíricas 100%. Bueno, ya estábamos a altas horas de la madrugada, seguimos con otro juego sencillo que hacía mucho no jugábamos, que eran los jardines colgantes. Podemos llamarlo de puzzles, de colecciones. Y que tiene muchísima más enjundia de lo que parece. Mucha. De hecho, Marius cuando empezaron a explicar dijo, para esta hora... Sí, es un pequeño abstracto, muy, muy bien pegado. Sí. Y, en fin, a nosotros nos gusta mucho. Lo tenemos desde hace bastante tiempo y es de esos juegos que te pasa bastante tiempo sin jugarlos, pero cuando ves mesa, pues... Además, yo creo que es una evolución... O sea, si tenés a alguien que le gusta el Carcassonne... Sí. Es una evolución perfecta los jardines colgantes, porque con las cartas que hay disponibles, que... en este caso cada turno es de información perfecta porque ves todas las posibilidades y cómo se lo van a ir llevando el resto de jugadores. No es que tú cojas la primera carta y después del mazo se reponga, sino que si hay tres jugadores hay tres cartas, coge una y la pones en tu zona de juego, de manera que esa carta tiene seis espacios, que puede tener hasta cuatro tipos de jardines o puede estar en baldío, y tienes que ir superponiendo cartas de ese tipo de manera que ninguna esté, digamos, en el aire sobre... Sí, ninguna casilla que tenga jardín tenga la mesa directamente debajo. Exactamente, tiene que haber un terreno baldío primero para construir el jardín. Otro jardín encima que tenga debajo su baldío. Entonces vas superponiendo, porque claro, todas las cartas no salen los jardines en el mismo sitio y tal. Y en eso tienes que comerte un poco el coco y puedes dar un poco de análisis, parálisis cuando lo juegas. La gracia de ir poniéndolo así es para hacer como colecciones continuas de casillas con el mismo jardín, que luego puedes reclamar poniéndole una pequeña pirámide, y eso te permite reclamar unos tokens con trofeos. Cuando tienes un número de trofeos del mismo tipo, eso te da un plus. En fin, es muy sencillo. Sí, es curioso. Te quedas diciendo, madre mía, con dos reglas y la que se lía aquí. Pues sí, y no aunque inicial. Es cierto que a lo mejor si hubiéramos jugado al revés, si hubiéramos jugado primero el Haidine y después el Teba, hubiera sido un poco más llevadero. El primer susto de, mira que Marius es un jugón. Enlazó bien la cosa. Sí, nos desplumó. ¿En ese también nos desplumó? Vamos, nos pegó un pasote. Tengo recuerdos extraños de esa noche, me parece. Sí, sí, porque él se fue... ¿Gané yo algo? Esa es mi pregunta. Creo que ganaste el Solkin. ¿No, el Solkin? Sí, que nosotros dos no empatamos. Ganaste y vosotros, yo pedí. Empatasteis a punto y yo quedé por detrás. Bueno, me lo pasé muy bien. Soy un jugón muy deportivo. Sí, sí, nos pegó un paso de los jardines colgantes porque tú y yo nos fuimos a por los mismos tipos de colecciones. Cierto. Y él, a la chita callando... Fue cogiendo de otro. Cosas por las que no nos peleábamos. Vale. Exactamente. A ver, a determinada hora de la noche, cualquier juego que metas es una aventura. Sí. Y entonces llegamos a la decisión. Hace poco os hablábamos del Kazam. Sí. Y el Kazam hasta ahora nos había gustado mucho y nos había ido muy bien. Eran las 6:00 de la mañana. Y estábamos decidiendo si íbamos a hacer un toma o no. O sea, ya para la churra. Y bueno, pues al final dijimos, venga, vamos a echar una partidilla más y ya se verá. Porque Mario no lo había visto y lo del homúnculo le hacía gracia. Total, que lo jugamos y Yo no sé ya si es que ya estábamos demasiado lentos, porque es un juego que necesita mucha interacción. Es verdad que quizá fue uno de los juegos que compramos hace bastantes años y a lo mejor no teníamos tanta experiencia. Y ahora a lo mejor le vemos muchas lagunas. Sí, a lo mejor había momentos en los que había demasiados productos disponibles, demasiados elementos disponibles, recursos. Es un juego, creo que lo dijimos en la reseña, está muy bien para introducir a niños en el mundillo, porque las imágenes son muy infantiles, japo. De hecho, eso a Mario luego tiró para atrás. Y es verdad que la producción es mala. Malísima. La producción del juego es muy mala. Pero bueno, yo no sé, fue aquel homúnculo peluchín que me atrajo y ahí lo tenemos, el Kazam. Y entonces fue la primera vez, creo, que hemos jugado un juego y que alguien tan claramente nos ha dicho, no. Porque también nos lo han dicho del Juego de Tronos, ¿no? Pero... Al final, como todo, las opiniones, dependiendo de quién te las diga, te las toma más en cuenta o menos en cuenta. Uh-huh. Por ejemplo, si cuando nos han dicho a lo mejor del Juego de Tronos, pues yo me di cuenta de que no, he introducido esfuerzo a este juego a gente que no es tan jugona y la culpa es mía por haber hecho esto. Uh-huh. Pero cuando tú tienes o juegas con alguien que tiene experiencia, un recorrido, una serie de historias y te dice que un juego no... Claro, pero también ese juego lo habíamos jugado con V Daemon, sí. Que le gustan las cosas de rol, de magia y todo este rollo, y a él no le pareció tan malo. Cierto. Y él, aunque no es jugón de juegos de mesa, sí es jugón de Entonces de era rol, como nuestro otro referente. Cierto. Bueno, la cosa es que a veces los juegos pueden fallar, aunque sean valores que tú hubieras dicho hasta hace poco que eran valores seguros. O puede ser que se cumpla lo que le dice su mamá a Ted. A partir de las 6 de la mañana, en este caso... vete a casa. Vete a casa. Ve a por los churros. Sí, ahí a lo mejor hay que saber cortar una sesión quedándote con el gusto alegre. De decir, bueno, esta sesión ha sido completa, lo he disfrutado todo antes de seguir forzando la máquina. Y bueno, pues aguantar un juego más porque así el kiosco de los churros va a estar abierto. Va a llegar, va a ver a la gente que madruga que está llegando por allá y tú llegas sin dormir. Hola. Para eso siempre tenemos los cerdos. Podríamos haber jugado a los cerdos. El pánico porcino es un abre kiosco de churros. Sí, de hecho, hemos contado varias veces que hay gente que solo quiere venir a casa a jugar a los cerdos desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana jugando al pánico porcino. Cosa a la que me niego. En fin, esto había empezado de un modo abstracto, hablando de consejos sobre cómo organizar la colección de juegos que vayas a llevar a una sesión jugona. Al final hemos hablado de la última sesión grande que hicimos y de los criterios que fuimos diciendo para por qué un juego ahora, por qué otro juego, por qué pitos, por qué flautas. De todos modos, también lo hemos dicho, no hay reglas 100% válidas. Se trata de conocer los juegos, conocer a tus jugones. Sí. Y saber qué está bien y qué no está mal. Y no autoengañarte con, no, este juego que mola les va a molar. No, piensa en todos, piensa en ti. Él nunca lo haría. Él nunca lo haría. Pues nada, esperamos que vuestras próximas sesiones jugonas sean un éxito 100%. Y ya está, dedicarle un minutillo más de los que le dedicáis normalmente cuando escojáis los juegos que os vayáis a llevar y ya está. Y si no, siempre podéis embelesar a la gente prometiéndole una campaña de DC a la orilla del mar. Eso es. A mí no me funciona todavía. Sí, yo te llevo donde tú quieras una campaña de DC, pero una campaña de DC a dos. Ya, por eso. Lo dejamos ahí. Muy bien. Venga, seguimos. Hasta ahora. El jugón en la tierra. El jugador especial, el tipo de jugador o la circunstancia que nos encontramos a veces y que vamos a describir hoy es el jugador a por uvas. El jugador a por uvas no es que esté distraído. En fin, todos hemos vivido situaciones de estrés o de cansancio mental o lo que sea, que te pones a jugar y realmente tu cabeza no está para pensar, no está para jugar. Estás allí, estás cogiendo cartas, robando acciones, poniendo meeples o tirando dados, pero realmente ojalá se pudiera decir que la está haciendo en automático. Casi, casi. Vale, pues ese es el jugador a por uvas. Tampoco digo que se quede así, mirada ausente, la boca abierta y babeando un poco. No llega a eso. El jugador a por uvas no tiene por qué hacer AP, sino que notas que realmente que no está fuera del juego. Que está fuera del juego. Va que jugando, está jugando por jugar. Porque sabe la regla, vale, pues va jugando sin llegar a explotar o a experimentar toda la experiencia del juego. Ya está. Es como tener un bot, pero en persona. ¿Y por qué se da esa circunstancia? Bueno, pues con lo que te he dicho, a veces puede haber agotamiento o que no te apetezca realmente jugar un juego y te aflore el cansancio que lleves, en fin, muchas circunstancias. Lo curioso es cuando el jugador a por uvas gana una partida y otra, ¿verdad que es curioso, Wenguibar? Sí, es muy curioso, eso pasa por jugar juegos de gestión de cartas. Sí, eso es un pequeño vicio, ya lo decimos siempre, Wenguibar, como haya manejo de mano y gestión de cartas, da igual, vamos a darle. Estás creando un hype con el resto del universo. Vamos a ver, el otro día lo dijimos al empezar la partida, y tú, no, estás ahí no sé qué, y vas muy mal, y al final de la partida empezamos a hacer puntos, pues mira, has ganado. Bonica. Pues eso. En fin, el jugador a por uvas, todos lo habéis visto. Y bueno, a veces da más cosas, menos cosas, dependiendo de las circunstancias. Si tú has hecho un esfuerzo por ir a jugar una partida, te puede molestar más. O dependiendo de las circunstancias, si ves que esa persona ha hecho un esfuerzo para estar ahí, pues dices, bueno, pues pobrecito, encima que está aquí, pues no voy a decirle nada. Pero encima cuando ganan, eso duele. Porque dices, o sea, ese tío en modo zombie me ha ganado. ¿Qué clase de champiñón mental soy yo? La suerte también interviene. No, la suerte a lo largo de una partida equilibra en todos lados. Es como el árbitro al final de la liga. Más o menos equilibra a todo el mundo, le da lo mismo que le quita. A ver, puede haber alguna partida que empieza a... Esa tirada que tuviste que sacaste 6 puntos negativos, 6 caras tristes. Sí. Bueno, saqué 5. Me quedaba un dado para volver a tirar y dije, vamos a ver. Con la cara que me había salido, estamos hablando de cuando jugamos al CV, no podía comprar ninguna carta. Y dije, jolines, he tenido tan mala suerte que porque tiré este dado no me va a salir una tercera cara para hacer otro trío y para perder dos cartas en la misma espada. Pues sí. Correcto, lo consiguió. Y contigo con eso. Y encima en modo zombie. Bueno. Pero no sé, ¿cuántas veces ha sido un jugador a Poruba, Skydan? Porque yo recuerdo que he sido varias veces jugador a Poruba. Sí, alguna vez. Y no siempre en las mismas circunstancias. Pero a mí me ha solido pasar en algún momento en el que hubiera parado de jugar. Ya, pues yo también hubiera parado, por ejemplo, aquella noche con Marius jugando al Race for the Galaxy. El Race for the Galaxy. Era la primera vez que jugábamos y en inglés. Y es que me dolía la cabeza de intentar traducir las cartas simplemente. Y era como, venga, tienes que pasar. Y darlo todo por el equipo. Bueno, pues nada, cuando haya un jugador a por uvas, casi lo mejor es dejarlo que se salga de la partida o ver si no es lo suyo que estuviera allí. Bueno, da igual, a nosotros a veces nos ha pasado y a veces lo hemos visto, el jugador a por uvas. Reseñas. Hoy os vamos a reseñar Vineta. Aprovechando que ha vuelto Vikings. Yeah, y que ya hablamos del juego Vikings cuando estuvimos con Mario. Sí, Vikings, la serie del canal History de la BBC, ¿puede ser? El canal History. Es que creo que está asociado a... Puede ser porque el director de Vikings, creador de Vikings, es el creador de los Tudor, puede ser. Puede ser, bueno, pues Vikings, la serie, sí. Os la recomendamos. Y mientras veis Vikings la serie podéis jugar a juegos de vikingos. Bueno, pues Vineta. Vineta es un juego que se basa en la mitología de los vikingos. Vineta. Nórdica. Vineta es un juego de 2 a 6 jugadores. Dice que de 45 minutos de duración y para personas de 10 años o más. También lo define como la Atlantis del norte. Bueno, pues siendo la Atlantis, pues podéis imaginaros qué va a pasar. Es una ciudad que se va a hundir. Una civilización o algo así que se va a hundir. Bueno, pues es un juego de faroleo en cuanto a que se trata de que tú eres un dios nórdico y tienes tus fieles en la ciudad. La ciudad tiene 9 barrios en 3 círculos concéntricos de 3 barrios en cada círculo. Bueno, pues la idea es que tú salves al máximo número de tus fieles y que al final tu barrio favorito sea el último en quedar en pie, el último en hundirse, que será el que quede salvado de las olas y los monstruos marinos típicos de la mitología nórdica. Sí, porque realmente juega a ser un dios nórdico, de los 6. Bueno, pues básicamente se juega por turnos. Es un juego simétrico en cuanto a que todo el mundo tiene la misma baraja de habilidades y se va gestionando esa baraja. Esa baraja tiene... La idea es que es como... En un sistema de votaciones, cada dios va añadiendo cartas en uno de los barrios que está en tentativa de ser hundido, que está en la parte exterior de la ciudad. Cuando se van hundiendo barrios, nuevos barrios quedan de nuevo en lo que es el nuevo exterior de la ciudad. Entonces, se van añadiendo según unas reglas sucesivamente votos a distintos barrios y también hay algunas cartas que más que... ¿Qué votos lo que te dan son habilidades? Por ejemplo, que mueves el voto de alguien a otro barrio o que mueves varios ciudadanos de un barrio a otro. Claro, la gente no sabe cuáles son tus ciudadanos fieles y tampoco saben cuál es tu barrio objetivo en quedar al final salvado. Entonces tienes que ser sabio moviendo gente que no se note mucho quiénes son tus elegidos o bloqueando entrada a determinados barrios sin que se note mucho que realmente sea el barrio que tú quieres o potenciando los votos en un barrio. En fin, se juega con toda esa serie de cosas y la idea es jugar al despiste. Sí, en la baraja, además de las cartas esas especiales que te permiten mover a fieles y tal, la votación se hace porque hay cartas numeradas que son las que aportan el número de votos que aportan. Exactamente, la potencia de la ola. Exacto. Contra Atlantis. Es decir, cuanto más alto el valor de la carta... Cierto, yo he dicho votos, pero eso es como tu furia desatada contra ese barrio. Y además también está puesto el símbolo del dios que ha mandado esa oleada. Con lo que se puede jugar, tú quieres hundir esa zona, no será tuya, o quieres salvar a esa gente, no serán tus fieles. Sí, porque tú te llevas... ¿Puedes jugar con Thor? Te llevas muchos puntos por cada fiel que tú logres salvar al final de la partida. Que son unos meeples en forma de casita. Ese. Te llevas puntos también si es el barrio el que tú preferías, el último que sobrevive al final de la partida, pero también te llevas puntos, pues si tú eres el que ha aportado cartas en ese barrio que se hunde, te vas a llevar ordenadamente ciudadanos que estaban en ese barrio. El que puso la primera carta de olas se va a llevar un ciudadano a selección, el que puso la segunda otro, así hasta el final, y si siguen quedando ciudadanos van a volver a tener otra ronda de ciudadanos de nuevo por cada una de las cartas que se han ido poniendo. O sea, que incluso en caso de desgracia, si tú eres el que va dictando hacia dónde van yendo las desgracias, también te vas a llevar ciudadanos, que eso te da puntos. Al final de la partida, pues la suma de los puntos de los ciudadanos que ha ido cogiendo de los barrios que tú has escogido para hundirse, los ciudadanos tuyos que han sobrevivido y, bueno, pues como hemos dicho, el barrio, si tú has logrado que tu barrio se salve, todo eso son los que dan los puntos finales y marcan cuál es el dios que ha logrado que su voluntad prevalezca y que se salven sus fieles. El juego es muy entretenido, muy, muy sencillo. Sí, quizás lo más engorroso es explicar las cartas, que hace cada carta, porque aunque no está en español, es independiente del idioma y tiene un dibujito. Hay muchas cartas muy distintas con habilidades especiales, entonces si tienes que explicarle 10 o 12 cartas distintas a la gente, de primeras puede quedarse un poco de, ostras, ya no me acuerdo qué significaba esto. Sí, pero hay con el curso del juego se sale, y hay una buena traducción en la ficha de la BGG. Sí. No veo ahora mismo quién... Ah, sí, traducido por Bicho. Bicho es el login del a partir de una traducción en inglés de Steve McKeo. Sí, porque de hecho nosotros tenemos el juego, no sé si en alemán. Sí, es en alemán, es vale. Lo que lo tenemos. Vale, el juego sí. Es en alemán. Y visualmente es muy bonito porque tiene el tablero de base, que es el mar, donde tienes dibujado un pulpo gigante o una ballena gigante, como peligros que hay bajo la Atlántida conforme se va hundiendo, y tienen como el contorno de las piezas que forman cada barrio de la isla, de manera que tú tienes en cartón cada pieza de la ciudad de la Atlántida, y digamos que es un poco en ese sentido en tres dimensiones. Es decir, tienes el mar, después pones los trozos de... Sí, pones los barrios encima, y encima de los barrios pones los meeple, que son casas encima. Exactamente. Sí, eso está muy bien. Una cosa que me gusta es que hay un color más que número de jugadores. O sea, si se juegan 6 jugadores, hay 7 colores distintos de personas, de posibles fieles. Entonces, siempre hay uno que es... dummy, no puede asumirse o nunca se va a saber exactamente quién es el de quién. Hay un dummy por ahí que sirve para disimular. Si jugamos menos jugadores, pues se va a jugar con menos colores, pero siempre va a haber un dummy. Hemos jugado con 4 y 6 jugadores que yo recuerde. Y en ambos casos, también. Incluso nosotros dos, incluso también ahora que estoy recordando otra vez con 3 jugadores. Y siempre me ha gustado. Me ha gustado cómo funciona. En este tipo de juegos, la sensación y la interacción con la gente y la risa es mayor cuanto más gente haya. Pero incluso jugando poca gente me ha gustado. Sí, y las ilustraciones, pues me gusta más la ilustración de la caja casi el que después las cartas individuales. Porque es una especie así de mezcla de... no sé cómo definirlo. Es un juego para gente de 10 años, entonces sí, puede me, ser... me recuerda las ilustraciones de los libros de cuando estás empezando a aprender a leer. Un toquecillo, sé lo sí, que dices, toque, sé por dónde no vas, es sí. Que sea... No es infantil, pero no es un diseño intrincado, maduro, no es adulto, es sencillo. Sí, y nada, es de Winning Mops, la editorial. Sí, y bueno, ganó un premio que fue el Boulogne-Billancourt, el concurso internacional de creadores de juegos de sociedad. No sé si este sello es que lo ganó o que quedó nominado. Concurso internacional de creadores de juegos de sociedad, primero en la región de Boulogne-Billancourt. Ludoteca de Boulogne-Billancourt, que era una... Sí, pero es que esto es un concurso de allí de Francia. Es como el aquí de Sabadell, el de España. Sí. De hecho, un año se juntaron los dos en uno... Bueno, pues nada, participaron allí y parece que mal no les fue. Sí, y nada, los diseñadores son Fabiano Unca, Mauricio Gibrin y Mauricio Miyagi. Y nada, los ilustradores, ya que últimamente interactuamos con algunos, pues estamos buscando en el resto de partes de componentes, ¿sabes? Pero creo que es difícil de... A ver, aquí dice en alemán Gestaltung Klaus Stefan y Martin Hoffmann. Lo mismo son ellos dos, no lo sé. Este juego en tiendas internacionales está a muy buen precio. Sí, está bastante tirado. No sé, 9, 10 euros más gastos de envío, lo que sea. Si en algún momento estáis haciendo un pedido internacional grande, esto es y eso, que no sabes qué coger para rellenar, mejor que coger un Justiniano. Muchísimo mejor que coger un Justiniano, por ejemplo. Este juego, para gente... incluso no muy jugona. Incluso no muy jugona, incluso jugones, porque en una hora, hora y algo, tiene mucha negociación, ya sabemos, no, tú eres no sé qué, venga, sí, están moviendo estos para disimular, que te vemos, en fin, ya sabemos cómo nos gusta a todos hacer el tonto ahí. Y no, yo creo que no ha habido ninguna partida que no nos haya gustado este juego. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pues nada, Vineta. Convertido en dioses vikingos junto a Odín y hundir la Atlántida con vuestro poder. Mira cómo se hunde. Venga, Vineta, disfrutadlo. Encuentros en el tercer turno. Otro de esos humillantes momentos en los que yo, como principal responsable de la lectura y explicación de reglas, he metido la pata, es lo que llamamos hacer un Jerusalén. Que puede confundirse con hacer un Colonia, pero no es lo mismo. A ver, vamos a ver, tengo una buena explicación para ello. Por eso digo que no es lo mismo. Si estás leyéndote las reglas y luego explicándolas, y tienes de fondo los especiales de Padre de Familia de la Guerra de la Galaxia, es imposible concentrarse. Yo tenía que entretenerme de mientras. Es imposible concentrarse. La cosa es que ya se había leído la regla antes y la estaba repasando. Sí, me la había leído sin desplegar el tablero antes y eso, pero me la había leído y estaba repasándola y leyéndola rápido mientras sucedía todo eso. Y bueno, pues le explico las reglas, empezamos a jugar. Y el caso es que no dejaban de ser medio coherentes. Más o menos la cosa tenía su sentido, más o menos. Simplemente que cerramos un barrio que no tenía que estar cerrado. Por ejemplo. Y entonces los eventos no casaban. Eso, es cuando salían los eventos veías que no tenía sentido ese evento porque el barrio no... Y eso llevó a una de esas cosas que pasan más frecuentemente de lo que deberían. Que Wenwibar coge entonces a mitad de partida la regla y dice, a ver, voy a releer. No vas a releer, vas a leerla. Porque yo la he leído antes. Y empezó a ver, un momento, la fase 1 no es así. La fase 2 tampoco es así. La fase 3 tampoco es así. Skydan, ninguna fase es como has dicho que se juega. Claro, ¿cómo iban a conquistar los templarios la ciudad santa de esa manera? ¿Es que no? Y en fin, y eso es lo que pasa cuando tienes Padre de Familia especial la Guerra de Galaxia de fondo mientras lees unas reglas que juegas a algo menos al Jerusalén. No sé a qué jugué, pero eso no era el Jerusalén. Y eso es lo que llamamos hacer un Jerusalén. Era lo más realista de porque los templarios se quedaron sin fondo y ya no iban ahí a conquistar Jerusalén bien. Y claro, ese fue el problema de las cruzadas, seguro. Fijo que sí. Y bueno, pues eso llamamos Jerusalén. Cuando empezamos a ver que el que se ha leído las reglas está aplicándolas mal, totalmente mal. Pero te estás dando cuenta mientras lo vas haciendo. Sí. Así que bueno, todos los que hagáis Jerusalén de vez en cuando, os animo a que le deis el manual a los demás y que sean ellos los que se lean y expliquen las reglas. Sin piedad. Consejos jueguiles. El consejo jueguil de hoy va sobre el juego Must Be. Hay situaciones en las que un jugador solo quiere jugar a un juego y en el momento en el que empieza a jugar ese juego no va a querer cambiar de juego. Bueno, pues ahí mi consejo es que si es inevitable jugar ese juego, o bueno, también puede ser que ese juego os guste realmente y queráis jugarlo, pero no queráis que sea la única opción de juego de esa sesión, pues si hay que jugarlo o si queréis jugarlo, se juega al final. De ese modo, el jugador de ese juego Must Be estará obligado a, aunque se queje, aunque proteste, a participar en el resto de juegos, los demás cataréis los juegos que queréis probar y al final, bueno, pues jugará ese juego, se jugará las partidas que sean y también se quedará contento y querrá volver a participar otro día en una sesión de juego. Reseñas. Bueno, Wenwibar, ¿hoy qué juego nos vienes a reseñar? ¡Quarriors! Desde luego, se llame como se llame, es un festival de dados. Claro, eran las distintas criaturas diciendo Quarriors. Vale. Bueno, Quarriors puede ser el juego, es el juego que más partidas hemos jugado de nuestra ludoteca. No sé, ahí hay con Pánico Porcino. Pánico Porcino ronda las 60 partidas registradas. y Quarrior supera la 100. ¿Os he dicho que me gustan los dados? Bueno, pues Quarrior, para nosotros fue una enfermedad. ¿De qué va Quarrior? Es un universo donde existen criaturas a las que tú puedes contratar a través de tu dado. Es decir, necesitan una cierta fuerza que se los da un maná, que en este caso es el Quarrior. Y esa criatura tiene unos poderes especiales para combatir las criaturas de tu oponente y dependen de lo que salga en su dado de criatura. Porque cuando captura una criatura, recibe un dado de un color específico, con unas caras específicas. Bueno, digamos que después de que Dominion instaurara los deck building, los juegos de construcción de baraja. Esto es un dice building. O sea, construimos una colección de dados en vez de cartas. Sí, y entonces la carta asociada a la criatura la ves en la mesa y en todo momento todo el mundo puede ver la carta y saber lo que hace. Si sacas esta cara, pues tienes estas habilidades o estos superpoderes o tal. Y tú recibes tu dado chiquitito, bonito, de colores. Un color por cada... Son distintos. Sí, vamos, el... Básicamente, el turno de Enquarrior es que tú tienes tu bolsa donde tienes todos tus dados, sacas 6, los tiras, unas caras proporcionan maná, Quarry, con el que puedes comprar nuevos dados, y otras caras... son caras de criatura. Criatura o hechizo, que también hay hechizo. En los dados de hechizo. Bueno, tú, hay otros dados que también... Perdón. Tú puedes hacer lo siguiente. Las caras que tienen criatura necesitan maná, Quarry, para ser invocado, entonces gastas dados... En la cara de arriba tiene Quarry para esos dados que te han salido con la cara de la criatura e invocarlo y ponerlo en juego. Claro, no se van a quedar las criaturas con el sueldo inicial de Quarry, pues no, necesitan un aliciente para combatir. Y los hechizos que te hayan salido, pues eso sí los puedes utilizar gratis. Bueno, pues puedes eso, sacar en juego las criaturas que te han salido o bien gastar el maná en comprar nuevos dados. Solo puedes comprar un dado, una criatura o hechizo por turno. Muy bien. Entonces las criaturas que te han salido en juego, con esas que tienen unos valores impresos en su cara del dado y que varían entre las distintas caras. Ataque, pues, defensa. Con las distintas criaturas que te han salido, ataca a las criaturas que tienen los jugadores en juego. El resto de jugadores, en fin, hay una mecánica de ataque contra defensa. Algunas las vence, otras no. Y tus criaturas se quedan en juego. Luego le va tocando al resto de jugadores que hacen su turno y te van atacando o no. Y cuando llega tu turno, las criaturas que sigan vivas, digamos que las retiras del juego y te dan una serie de puntos de gloria. De gloria. Esas criaturas han añadido gloria a tu fama como mago del Quarry. Y también te permiten culear dados. Sí, eso es una expresión que tenemos... el manual está en inglés. Sí, y entonces, el juego está en inglés. La expresión es... cool. To cool. Que básicamente es quitar, expulsar. Lo que haces es, como juego de construcción de mazo, en este caso de construcción de mazo de dados, partes con unos dados muy básicos. Entonces, sí, lo haces tonto. Puedes renunciar, devolver uno de esos dados básicos cuando logras puntuar con una de tus criaturas. Así lo que vas haciendo es quedándote con un conjunto de dados más pequeño, más óptimo. Y más poderoso. Efectivamente. Sí, porque al inicio lo que tiene son los asistantes, que son dos criaturas de nivel 1 muy básicas, pero que tienen una cara... Una pequeña regla que les permite volver a tirar otro dado. En fin, sí. Son básicos. Y los demás son... Y el resto de dados es Quarry en mana. Luego, al inicio tú lo que vas a hacer es capturar y tal. Y entonces si llega un momento en que tienes 18 dados por ir comprando y 6, si no recuerdo mal... u 8, un montón de dados de maná, pues imagínate si estás a mitad de la partida y te salen dados de Quarry y dices puf. Imaginas que para la gente que esté familiarizada con el dominio, imaginas que hubiera algún modo rápido de renunciar a las monedas de cobre en el dominio conforme vas consiguiendo las de plata y de ir sacándolas muy rápido las de cobre. Pues básicamente la regla esta del culo es que cuando puntúas con una criatura vas sacando esa magia básica de tu mazo. Claro, de tu cool lo castellanizamos a... Culear. Culear. Y mueve tu cool dado, mueve tu dado. Mueve y en homenaje a... No sé por qué, pero esa coincidencia, Crepúsculo. El culear también es hacer un coolen, como la familia de los vampiros estos que brillan. Los de Baroski. Entonces sería en Helga Hweggil. Pero bueno, lo regalamos. Sí, es un Helga Hweggil bonus track. En fin, entonces es una mecánica muy sencilla. Como pasa en estos juegos que la mecánica, las reglas son muy sencillas, todas las criaturas rompen una regla, o todos los hechizos que puedes comprar rompen una regla, y ahí es donde está la gracia del juego. Y lo habilidoso que sea en escoger bien las criaturas o hechizos que compras. Contando con que al ser un juego de dados, todo se basa en el azar, pero bueno. Sí, bueno, las partidas son distintas porque aleatoriamente se sacan 3 cartas de hechizo, y se ponen todos los dados correspondientes a esas cartas y 7 criaturas distintas. Sí, volviendo a la similitud del Dominion, imaginad que en vez de hacer una plantilla de juego, una matriz de cartas de juego del Dominion, tuviera siempre las mismas tierras, por decirlo de algún modo, pero dependiendo de la que sacaras, esa tierra tuviera una regla u otra. Imaginaos los que jueguen la aldea, pues que la aldea en vez de, no sé si era, te permite hacer 2 acciones, pues en unos casos haya una aldea que te permita hacer 2 acciones, otra que te permita hacer una acción y ganar una moneda de oro. Entonces eso es lo que pasa con las criaturas. Hay diversas versiones de las criaturas y como solo se saca una carta de cada criatura, ni siquiera de todas las criaturas, porque hay muchas más, hay 10 tipos en el juego básico y solo se sacan 7. Sí. Pues te puedes encontrar que después de 20 partidas todavía van apareciendo cartas en juego que no han salido antes. Y os preguntaréis, ¿podemos aburrirnos de estas criaturas y sus versiones básicas? En algún momento sí, si juegas mucho sí. No importa, porque tiene muchas expansiones. Sí, la de Rise of the Demon no la tenemos, no. Pues no, nunca nos ha convencido. Tiene como el equivalente de, volviendo otra vez al símil del Dominion, tiene el equivalente de la bruja. En este caso tiene unas maldiciones que son unos dados inútiles que te bajan potencia y no nos gusta la idea, porque eso podía enlentecer el juego y ser un poco más aburrido, más... Pero entonces llegó Quarmagedón. Correcto. Con una mejor realización de los dados, porque la versión básica inicial del Quarria hay algunas veces que las caras pues no se ven bien desde lejos. Yo me quejo del dominio de la gente que sabe jugar, que es que te sueltas las cartas pa, pa, pa, pa, pa, pa, una encima de otra y no sabes. Bueno, me fío de ti, de lo que estás haciendo. Pero, y me gustan Aquarius, que lo ves en la mesa. Sí, los dados no tenían un buen contraste. Son muy bonitos, brillantes y toda la historia. Cada criatura tiene su propio tipo de dado con su color y con su icono y con toda la pesca. Purpurina en las siguientes ediciones. Pero los de la edición básica, algunos eran difíciles de ver. Eso ha ido mejorando con las siguientes ampliaciones que han ido sacando las nuevas criaturas. Incluso algunos, bueno, pues son mates. Y eso son dados mates que son más fáciles. ¿Y te puedes cansar de la segunda expansión? Bueno, sí. Puedes llegar a cansarte de la segunda. Y entonces te compras Quarrior, Quest of the Gladiator. ¿Quarrator o Gladiator? No, Quest of the Gladiator. Quest of the Gladiator. ¿Tenemos 3 expansiones o tenemos 2? La última es la de... tenemos 3 expansiones, creo. ¿Estoy mezclando expansiones? Tenemos la de los Gladiator, la de Quarmagedon y la última es... la del Quest of the Quescalibur o algo así. En fin, como decimos, hay un montón de expansiones. Cada una va añadiendo una mecánica nueva al juego. La última añade como que puedes mandar a tus criaturas a hacer una búsqueda. Y ahí mezclamos el Quarrio con algo más morrero. Es estupendísimo. Sí, es todavía más allá. Entonces es... Las mandas como a una búsqueda y solo los jugadores que manden a otras criaturas a esa búsqueda pueden atacar a tus criaturas y puedes conseguir unos dados que tunean todavía más la habilidad de tus criaturas. En fin, es todo un mundo. Si os apasiona el Quarrio, llega un momento que dices, tengo 40, 50 tipos de criaturas, cada una con 3 versiones distintas, tengo 20 y pico tipos de hechizos, de los que solo voy a usar 3 por partida. Apasionante, si te gusta es apasionante. Para la gente que no le gusta el azar está claro que va a salir huyendo de esto, pero vamos, repelidos. Pero si no os duele utilizar dados y normalmente las partidas de Quarrior son bastante rápidas, yo creo que si lo catáis le vais a ver un poco la gracia, ¿eh? Incluso si la primera partida no os gusta demasiado, jugad otra porque las criaturas van a ser totalmente distintas y vais a ver que ahí está la verdadera rejugabilidad del tema. Wenwibar, veo que estás mirando la BGG. Sí, confirma que mi memoria no me había fallado y era Quest of the Gladiator y después está Quartifact, correcto. Esa, o sea, tenemos 3 expansiones más el juego básico. Sí. Por supuesto, este juego también tiene las típicas cartas promocionales que puedes comprar en la BGG Store a un módico precio. O que te llegan en algún pedido de alguna tienda online de confianza. Gracias, tiendas online de confianza. Porque cuando las dejas y vas a tiendas online que últimamente dejan de ser tan de confianza, aunque tú no las habías usado antes y te confirma que mejor no cambies de tus tiendas online de confianza, pues vuelve a reafirmarte en tus tiendas online de confianza. Y tras esta pequeña historia de Skydome, se dice el pecado pero no el pecador. Pues solo deciros que además cada jugador, hasta cuatro jugadores, tiene su bolsita de tela para meter los dados. Sí, como de terciopelo, así sí, muy mona. Se llegan a gastar, sí. Y nada, es divertido además porque en cada partida es distinta y hasta el modo de ganar es distinto. Quiero decir, yo me quejo de los asis tontos, pero hay una criatura que es el Lord of the Quarrier. Y es más poderoso cuanto más asis tontos le acompañen. Sí, cuando ese tío puntúa, cada criatura tipo asis tonto que vaya con él y puntúe va ganando puntos extra. Y es un combo que te puede dar media partida si lo enganchas bien. De hecho, creo que gané del tirón porque dependiendo del número de jugadores también se necesita alcanzar más o menos puntos de gloria. A nosotros siempre se nos queda corto. A dos jugadores 20, a tres 15, a cuatro 12. Sí, pues Skydome tenía un dragón y otras criaturas así súper altas. Además, cada criatura tiene un nivel. Entonces, según la cara que saques, tiene también su nivel asociado. Hay un dragón que cuando lo invoca, directamente todas las criaturas de tu oponente de nivel 1... Las mata. Sí. Luego, tiene esas cosas graciosas. Han ido mejorando con las expansiones. Es decir, la primera edición, en la edición de la lata, porque después también tienen una de caja del juego básico, no tenía siquiera plantillas para situar tus dados en las distintas áreas, porque tiene una área de preparación, otra área de lucha, una área como de limbo y después otras de dados. Sí, una cosa que hemos comentado, y vuelvo también a los similares con el Dominion. Cuando utilizamos unas cartas en el Dominion se nos va la pila de descarte. Aquí tenemos una zona del tablero nuestra, individual, que es para los dados que ya ha utilizado. Hasta que la bolsa de dados no se nos vacía o no nos faltan dados para seguir jugando, no se vuelven a meter esos dados dentro. Por eso es importante además tener un número de dados pequeño, sobre todo cuando sean poderosos. No se vuelvan rápido al juego. Claro, y cuando este juego salió, pues no incluyeron esa plantilla ni ese tablerillo. Y entonces pues había muchas versiones en internet. Nosotros empezamos con un papel así súper cutre. Sí. Pues vamos. Sí. Era muy cutre. Luego ya han ido añadiéndolo para que pueda... Un poco también, plan cutre. Es decir, han sacado la zona. De hecho, con las nuevas expansiones aparecen nuevas zonas en tu zona de juego. Pero es que el tablero está en el manual de manera que tú lo fotocopias y te lo recortes. Sí, eso es un poco cutre porque... Vamos a ver. El juego básico son unos 50 euros. Son un montón de dados. Sí, pero amigos, ¿qué os cuesta añadir un troquel tamaño A4 con cuatro zonas, una para cada dos tableros individuales? O no sé, o algo así. Sí, además que también han cambiado el tablero de puntuación, que venía en un cartón gordito. Como lo han cambiado, según van avanzando las expansiones para que puntúen más o menos y tal, según el número de jugadores, ahora lo han sustituido en vez de cartón por un finísimo... Sí, es un folio. Básicamente es un folio. Entonces el precio no baja, pero es verdad que los dados son mejores y el material adicional, que la verdad es que es importante porque es del juego, pero que sí, hay cosas que baja. Interesantes. Por ejemplo, han incluido en todas las expansiones un formato que para almacenar los dados está muy bien. Sí, un inserto para los dados. El inserto de los dados a dos niveles está muy bien. Y de hecho, cuando ya vas teniendo todo, hacen falta los dos niveles. O sea... Y posiblemente nuevas cajas. ¿Ves? Esa caja no la hemos tirado. Tenemos cajas del Quarrier vacías. Sí, esas cajas están ahí porque, bueno, cuando has viajado con alguna de ellas varias veces, porque nos las hemos llevado varias veces de viaje, pues hay una que está más gastadilla y lo mismo llega el día que decimos, venga, vamos a cambiar por otra de las otras expansiones que están sin usar ahí vacías con los insectos para los dados. Y bueno, en junio, para la gente que esté pensando, tío, me estás hablando de un juego de 50 y pico euros con expansiones, con no sé qué, esto es un pastizal. Bueno, pues parece que en junio van a sacar... Dark vs. Light, creo. Sí, Dark vs. Light, luz contra oscuridad. Sí. Una especie de versión de vuelta al juego básico orientada a dos jugadores y creo que el precio va a rondar los 30 euros. Dicen que para el que no tenga el juego es un buen modo de empezar. Y dicen que para el que lo tenga es una vuelta de tuerca para jugar a dos jugadores. No sabemos todavía qué va a traer, si va a traer muchos dados, pocos, no sabemos. Pero mi consejo es que para partidas ligeras probablemente le gusta a casi todo el mundo. a los que no os gusta el azar, de verdad, lo tomáis como una partida relajada, casi, casi como un filler, un semifiller, y tiráis para adelante. Y si lo disfrutáis, pues yo creo que le podéis ver también su punto. Sí, a nosotros no funciona bien a dos jugadores. Y cuando metes un jugador más o hasta los cuatro, tu modo de juego tiene que cambiar y eso también te da nuevos retos. Y hay criaturas o hechizos que valen, los ves más útiles a dos jugadores, a tres o a cuatro jugadores. Sí. Ahí ves que cambia, así es. Yo adapta. Creo que un juego, es verdad que es caro, pero que es rentable. Es caro si juegas una partida, como se suele decir, pero en nuestro caso, si hiciéramos la división precio-partidas, es el más barato de los más. A ver, no, porque tenemos algunos juegos de cartas de estos de caja minúscula, que claro, cuando la echas un puño de partidas, pues eso sí te salen más baratos, pero que como te guste. Cuando fuimos a comprar la caja básica, me acuerdo de la tienda que nos enseñó la caja que él tenía y que jugaba con sus amigos allí en la tienda. Sí, tenía el Rise of the Demon porque no había salido ninguna expansión. Y él decía, mira, este ya lo hemos quemado. Cuando vienen aquí los habituales y nos ponemos aquí a jugar en las horas tranquilas y tal, le hemos echado decenas de partidas y lo hemos quemado ya el juego. Al que le gusta, le gusta de verdad. No lo hemos quemado. Es verdad que hace tiempo que nos jugamos. Sí, es cierto. Yo creo que desde el verano. Sí. Nos lo llevamos a París. Pero a París. Con la emoción de los juegos de Essen, creo que estábamos muy ansiosos por probar los juegos de Essen y tampoco teníamos mucho tiempo en París para ponernos a jugar y hacer el podcast y ver la ciudad y el país. Sí. Pero bueno. Y los países de alrededor. Sí. Pero es verdad, yo sí, recuerdo a mi padre le encantan los juegos de dados. Y estuvimos planteándonos hacer un peering and play utilizando los dados, pero cambiando la temática de las cartas a, no sé, alguna temática que fuera más sencilla para su padre, pues algo así como algo tipo ejército o algo así, que hubiera sí, soldados o caos, incluso coroneles, personajes de TVO antiguos, algo para que sí, para que él pudiera ver o entender la explicación. También que estuviera en castellano. Sí. Pero sí, que él pudiera verse en el juego reflejado. Pero es que él se estuviera allí sentado al lado intentando... Es que eso, es que nosotros nos pusimos a jugar y no pensamos decirle, oye, únete, porque el juego está en inglés. Pero que se sentase allí intentando nada más que por vernos sacar la dinámica del juego. Ya os digo, si a alguien le gustan los dados, es un juego que debería tener. Sí. Es un más. Sí, must puede be. Que sea un saca cuarto y tal. Y algunos pueden dar, oh, estoy gastándome dinero como con el Magic. O la fiebre que hay ahora del X-Wing, de esto es. No, el X-Wing sí es un saca cuartos. Diga lo que diga Marius. y le está diciendo a alguien, bueno. Sí. Nos gusta mucho la Guerra Galaxia, sí, ya lo sabemos. Somos fanáticos de la Guerra Galaxia, pero vamos a ver. Perdón por. ¿El Halcón Milenario 30 pavos? ¿Cómo? ¿El precio de una expansión cara de un juego caro? En fin, no, John Lucas, no seguirás... Bueno, perdón, no, Disney, no seguirás haciéndote rico a mi costa. Siento darte una mala noticia respecto a Star Wars y Disney y Skydance. Sí, ya sé, cuéntame. ¿Van a hacer nuevas películas? Algo he oído. No. Ah, vale. Es que ahora si vas a Disneyland o a Euro Disney, dentro de las princesas Disney ya puedes ver a la princesa Leia. Hijos. ¿Y a Padme? Padme no es princesa, es reina. Pues también debería estar, ¿no? Puede ser, pero vamos, que la... O todas las reinas Disney son malas. Tú ya lo sabías, ¿no? No sé, esto a lo mejor ya me queda la infancia un poco lejos y no estoy renovada. Bueno, centrándonos de nuevo. No, imposible. Os recomendamos Quarrion. Sí, sin lugar a dudas. Jerga Jueguil. Hoy vamos a hablar de dos palabras antagónicas que casi todo el mundo de los juegos de mesa conocen: Eurogame y Ameritrash. ¡Ah! Vale, Eurogame. Un Eurogame, el concepto básico de Eurogame es el Catán o el Carcassonne. Mueve cubos sin alma. Son lo que se llaman también como juegos alemanes. Se suda. Con componentes de madera, con cartas a veces, normalmente son... Espartanos. Sí, bastante espartano, aunque bueno, a veces van mejorando la edición y traen más componentes, pero en general son bastante espartanos y traen un sistema de juego, una mecánica que es abstracta, aunque a veces están muy bien puestas sobre el tema. Pegado, ¿o no? Que eso sería una expresión para una jerga jueguil. Un juego pegado es aquel que ves que te explican las reglas, entiendes las reglas, pero dices, bueno, esto se puede referir a este tipo de juego y a cualquier juego que tú me cuentes con estas reglas. Esto porque has decidido pegar ese trasfondo encima de las reglas. Da igual que estemos jugando con cavernícolas, que sean robots del futuro. Pues eso sería cuando ves que un juego, las reglas daría igual a lo que estuvieras haciendo. O dices, con tuberías. Pues dices que el juego está pegado. Bueno, eso pasa a veces en los juegos Eurogame, que la mecánica está hecha por un lado y a veces te da la sensación que el tema lo han pegado encima para que sea un poco más bonito. Por otro lado están los Ameritrash. Los Ameritrash, literalmente basura americana. Es que los americanos lo hacen todo a lo grande. Suelen ser conocidos así porque son juegos con muchísimos componentes, suelen traer mucho plástico, navecitas, figuras, bichos, en fin. Entonces, claro, las reglas están muy al servicio del tema del que hablan. Son como el contrapunto, por el otro lado, a los juegos europeos. Los típicos juegos de explorar una mazmorra y de matar monstruos y todo eso, pues esos suelen ser Ameritrash, además por la cantidad de plástico y de dados y de elementos que a lo mejor, si fuera un juego europeo clásico, un Eurogame, pues a lo mejor se podría reducir algunas de ellas y hacer el mismo juego con menos componentes. ¿Cómo el HeroQuest? ¡Ay! No se habla en esta casa del HeroQuest, de ninguno de ellos. Ni el que es una... ¿Cómo lo dicen ahora? ¿El HeroCool? ¿25 aniversario? No, es un homenaje. No se habla aquí, en esta casa no se habla de ningún HeroQuest, aunque sean un HeroQuest homenaje. ¿Ni con un palo? Ni con un palo. Mira que tenía yo ganas al principio. Pues esas son las diferencias entre Eurogame y Ameritrash. Y de mientras, pues os hemos explicado también lo que es un juego pegado. Un Lannister siempre paga sus deudas. Hoy en Un Lannister siempre paga sus deudas, vamos a hablar de Tuareg, que nos pidieron que comentáramos nuestras impresiones sobre él. Y ya que hemos jugado un par de partidas, pues creo que podemos hablar un poquito de él, ¿te parece? Vale. Muy bien. Pues Tuareg es un juego para dos jugadores. Sí. Creado por Andreas Steiger. El primer juego de este hombre que tenemos. Creo que de hecho es su primer juego profesional, ¿sabes? ¡Zas! No, vamos, no estoy seguro. Lo editó inicialmente por Cosmos, aquí en España lo edita Devir. Eso iba a decir, cuando he visto la caja me ha parecido, digo, esto es de Cosmos, pero no. Yo viendo las cajas de Cosmos y las de Devir, a veces me pregunto si Devir no tomó prestado la estética un poco y luego ya sacó su escudito, su logo así distinto. Bueno, es un juego para dos jugadores, como decíamos, de duración aproximada a una hora. Las partidas que hemos jugado nos ha llevado un poquito más de una hora, pero más o menos, sí, ya depende de cada jugador. Bueno, pues en Tuareg llevamos a los exploradores de una tribu de Tuareg e intentamos encontrar los mejores lugares para el desarrollo de la tribu y conseguir recursos para conseguir esos lugares. Sí, queremos que nuestra tribu sea la más chachiguay y tener el mejor sitio en la arena. Quítate que esa palmera es mía. En Tuareg es un juego de cartas, no se utiliza tablero. De hecho, el tablero se simula con 16 cartas que componen como un marco. Un marco de 5x5 cartas en el que las 9 del interior quedan vacías. En esos 9 huecos vamos a ir poniendo cartas tanto de recursos como de ubicaciones para sitios donde podemos poner nuestra tribu. Sí, y esas cartas se ponen siempre en los mismos lugares. Efectivamente. Las de mercancías, digamos, que se ponen en... En la estrella. No, esos son los de lugares. De los 9 sitios que quedan dentro, los posibles lugares para la tribu son los sitios que harían una X en esos 9, en las diagonales y en el centro, y los 4 restantes pues son materiales. Tiene una mecánica de juego muy curiosa. La partida dura hasta 12 turnos en los que, bueno, os he hablado antes de un perímetro, de un marco de casillas, de cartas. Cada una de ellas tiene una acción o unos recursos que siempre son fijos porque siempre están puestos en el mismo sitio. Y hay un token de asaltante que se va moviendo a lo largo de ella y que va inhabilitando una carta cada vez. Como las bandidas del Catán. Algo así. Algo así. Donde cae no se puede utilizar. Y cuando llega a alguna de las esquinas de ese marco, asaltan a las tribus y hay que pagarle o perder puntos de victoria según vengan esa carta. Los puntos de victoria son unos tokens que parecen unos colgantes del desierto, así en plan plata. Sí, los describes como cruces de plata, creo. Muy bien. Pues, ¿cómo se juega o cuál es la mecánica del juego? Tenemos tres exploradores de nuestra tribu que vamos poniendo alternativamente en este marco que hemos dicho, en casillas pues de ese marco. Sí. Si lo ponemos en una casilla, en la casilla que está justo enfrente, en el lado paralelo, en el otro extremo... Queda inhabilitada. Efectivamente. Por ejemplo, si lo pongo en la casilla central del lado superior, la casilla central del lado inferior ya no se puede utilizar ni por mí mismo ni por mi rival. Entonces, el rival procede a hacer lo mismo en otra casilla y así se van delimitando las opciones que puede utilizar la gente. Cuando hemos puesto los tres exploradores, ya tenemos como o tres recursos o tres acciones que podemos utilizar. Y a su vez, si proyectamos una línea desde la casilla en la que lo hemos puesto a su casilla de enfrente que hemos inhabilitado, se producen como dos cruces virtuales en las nueve casillas del centro. Y ahí ponemos también unos tokens porque esas casillas también vamos a poder utilizarlas. Es como si dijéramos, he puesto aquí a mi explorador en el este, he puesto a mi otro explorador en el norte, y donde se cruzan es donde están viendo que ahí se puede intentar poner la tribu. Entonces el jugador inicial hará sus acciones del perímetro retirando sus tokens y después intentará realizar las acciones que marque el interior. O coger los recursos si han sido casillas de recursos, o intentará comprar con los recursos que ya tenga las ubicaciones para la tribu que haya seleccionado. Sí, y si tiene los recursos necesarios para poner la carta de tribu que has cogido en ese momento, la puedes poner en tu zona de expansión de tribu. Y si no, pues se la queda en la mano. Se puede tener una carta en la mano. Pero cuidado cómo pones las cartas de expansión de tribu. Efectivamente. Cada carta tiene también su cruces de plata que te dan punto al final de la partida. O que te permiten hacer habilidades como que puedas comprar otras cartas más baratas y cosas así. Pero hacer que los lugares de la tribu sean cómodos y útiles para la tribu da punto extra al final de la partida. ¿Cómo se hace eso? Los lugares que vamos comprando, por los que vamos pagando sus recursos, los vamos a poner en una malla junto a nosotros de 3x4, 3 filas de 4 columnas. Nos va a dar punto extra si una fila solo está completa y está formada por 4 símbolos iguales, eso nos dará 4 puntos extra. Si está completa y está formada por 4 símbolos distintos, nos dará 2 puntos extra. Y si no cumple una cosa o la otra, pues no nos da puntos extra. El juego acaba cuando los asaltantes dan una vuelta completa a ese marco exterior. A ese desierto. O cuando por fin alguno de los jugadores ha completado sus 12 espacios para poder ubicar a su tribu. Sí, nosotros hemos terminado las partidas que hemos echado de las dos maneras. Y os puedo asegurar que da mucha rabia cuando el otro termina su expansión de tribu. Pero bueno, el acabar la expansión de tribu no garantiza la victoria, como ya pudimos ver. No recuerdo. Yo sí me acuerdo. Porque, bueno, en este caso yo había acabado mis 12 casillas, la había rellenado, estaba todo completo, me había sobrado un turno o algo así. Y sin embargo perdí de 8 puntos, 30 y poco, 40 o algo así. Porque claro, tanto la buena o mala composición que hemos dicho, como los puntos de victoria que da cada una de las casillas que compras, pues son los que valen. Da igual que acabes muy pronto si el otro todo lo que está haciendo lo está puntuando muy alto. Lo que me gusta de este juego es que es un juego para dos que pica mucho. Es decir, te da la sensación esta del explorador es cuando termina una partida de quiero otra, la revancha. Otra. Pero evidentemente tiene muchísima más estrategia y además las partidas entre sí son distintas. Muy distinta. Y además la mecánica es muy novedosa. Es decir, eso de las intersecciones y te bloqueo, tiene mucha... Aunque, vamos, un juego de dosis no tiene mucha interacción, no tiene mucho sentido, pero vamos, que sí. Sí, y... claro, tú pones un explorador. Eso indica tu interés por varias acciones de una misma fila. Pero como para poder conseguir una acción en concreto, tienes que lograr un cruce, de modo que pongas otro explorador en una fila perpendicular, para que se logre el cruce sobre la que tú quieres, pero solo pones uno y luego tu rival pone otro, tú puedes marcar esa fila y vete a tu rival y decir no, poner el rival, el su explorador, donde lo necesitarías tú para coger la casilla que tú puedas, y ya esa casilla queda inhabilitada, de hecho queda inhabilitada para los dos. O ponerla en el de enfrente. O ponerlo en el de enfrente. Si te vienes más a utilizar esa casilla, pero sabes que el contrincante la va a coger, sí. Pues la pones en la casilla. Sí. Te refieres a la casilla de los marcos. Sí, sí. Ah, ya te entiendo. Sí, por ejemplo, hay una casilla muy buena que es caravana en el barco, sí, que te permite coger un recurso extra del mazo de recursos. Sorpresa. Entonces, a lo mejor, pues te interesa a ti ponerlo en el de enfrente, que simplemente te da dátiles. Con tal de que el otro no pueda ponerse en caravana. Correcto, eso. Y como las cartas de dentro van cambiando y de partida a partida son distintas, por eso también cambia el juego. Sí. Y es un juego muy completo. Es decir, a mí los juegos a veces para dos me parece... O sea, diseñados específicamente para dos. A veces son muy simples. Son picajosos, pero son simples. Pero este no... Aunque nosotros, para picarnos a base de bien, ya tenemos el poder y debilidad, que también es para dos y es tipo Risk. Sí. Bueno, tipo Risk. De conquista. Sí, de conquista. Territorio y tal. Que también, si os apetece un juego así, pues... Y solo sois dos, os lo recomendamos. Pero es que estoy intentando recordar juegos para dos. Juegos para dos que no hayan conseguido este grado de pique o de enganche. Sí, aparte de el camisado, pero es que totalmente abstracto, ajedrez, y el ajedrez siempre funciona, si tenéis paciencia. No sé, está muy bien. Sí, es un muy buen juego hecho por este diseñador. A mí me daba un poco de pereza al principio, porque, ¿sí? No sé, ¿será que he pasado una época... ¿De poca paciencia? Sí, pero bueno, en general... Y decía, un juego para dos con tantas cosas, pero bueno... Sí, la primera puedes decir, leche, pues ¿por qué no han hecho un tablero y me evito las 16 cartas de fuera? Bueno, porque a lo mejor si haces el tablero son 10 pavos más. Sí, bueno, pero yo juntando las cartas me gusta más que dejándolas así separadas, así me parece mucho más un tablero. Sí, también, a ver, en las primeras partidas que jugamos yo dejaba bastante hueco entre las cartas para poder escogerlas mejor, porque... Hay mucho movimiento, sobre todo las cartas del interior, porque las que se utilizan se quitan y se añaden otras nuevas. Pero si las pegas todas, tienes una cosa más bonito. Nada, y en cuanto a componentes está bien, lo único que no me gustan son las rebabas de los tokens, de los dátiles a salir la pimienta, pero bueno, eso ya son exquisiteces. Sí, hay tres recursos distintos y bueno, con mucho cartón y unos cuantos tokens de madera. Pues espero que os haya ayudado. Bueno, el juego se puede conseguir por 20 euros, probablemente un par de euros menos en las tiendas online españolas. Sí. Y es un juego que divierte mucho, es muy, muy entretenido y que nosotros, vamos, lo tenemos aquí a mano para cualquier rato largo que tengamos, pues que nos tiente y decir, venga, vamos a darle otra partidica. Y eso es, amigos de Con un par de juegos, lo que os podemos contar sobre Tuareg. Eso es, porque esta petición vino de los amigos de Con un par de juegos, que nos vieron que estábamos jugando y nos pidieron opinión. Y bueno, a ellos les gusta. A ellos les gusta y a nosotros nos gusta mucho también. Último turno. Pues como habéis visto en este episodio, volvemos a estar en la brecha. Nos ha costado volver, pero no vamos a dejar de estar aquí. La próxima semana, muy seguramente, nos dejemos caer por la zona lúdica y probablemente hablemos de ello en el siguiente episodio. Queremos agradecer a todos los que hayáis llegado hasta este punto del episodio con un pequeño huevo de Pascua. A ver, para celebrar es que llevamos ya medio año con el podcast. queremos hacer un pequeño sorteo. Es un sorteo de un juego que bueno, que van a estrenar ahora en la versión española y nosotros tenemos la versión francesa y eso, y bueno, pues queremos sortearlo entre la gente que, pues que nos escucha, nos comenta y esas cosas. Entonces, para todos los que hayáis llegado hasta aquí, deciros que si comentáis esta entrada en el blog indicando qué opináis o dándonos feedback o cuestiones para mejorar o felicitándonos, que también lo agradecemos, pues tendréis una oportunidad extra de cara a ese sorteo. Este sorteo lo vais a ver detallado en otra entrada del blog, en el que se explicará las condiciones y las reglas del mismo. Pero bueno, indicaros que independientemente de las condiciones que indiquemos en esa entrada, todos los que nos comentéis este capítulo en el blog, pues tendréis una oportunidad extra. El sorteo va a tener poca duración porque lo sortearemos el día 4 de mayo cuando estemos volviendo de la zona lúdica o algo así, aprovechando que el 4 de mayo es el día de Star Wars. Ya sabéis, por aquello de May the Force be with you. Y bueno, como buenos fans de la Guerra de Galaxias, pues no podemos perder esa oportunidad y combinarla con nuestro sorteo. Así que, pues nada, nos vemos por aquí, por internet, y bueno, pues con algunos ya estamos concertando algunas cositas para la zona lúdica. Muchas gracias por habernos escuchado y suerte con este sorteo. Que el sorteo es de Wasabi, Skydan, que no lo has dicho. Bueno, es que estaba dejando un poco de intriga para la siguiente entrada. Bueno, pues, si habéis escuchado el podcast, ya lo sabéis. Ya lo sabéis, efectivamente. ¡Nos oímos! ¡Muy bien! Esto es todo por hoy.